Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. El programa de hoy lo vamos a dedicar al cambio climático, porque bueno, como bien sabréis, estas dos pasadas semanas se ha celebrado en París la cumbre por el clima, una cumbre que bueno, se ha mostrado como una cumbre bastante importante para el devenir del planeta. Y bueno, se ha llegado a un acuerdo final que han firmado 196 países, se ha celebrado, bueno, se le ha dado, más que celebrar, se le ha dado mucha publicidad a este acuerdo. Aunque hay que reconocer que gran parte del acuerdo no dejan de ser, como suele pasar, buenas intenciones. Bueno, en todo eso tiene mucho que ver y está muy implicado los países asiáticos, porque Asia es el principal continente que más está sufriendo ya las consecuencias del cambio climático, del calentamiento global, y que más va a seguir sufriéndolo en los próximos años, en el próximo siglo. Y a la vez también es el continente que alberga, pues por ejemplo, por poneros un ejemplo concreto, 7 de los 10 países más que emiten más emisiones emisiones dañinas son asiáticos. Bueno, son 6, 6.5 podríamos decir, porque uno de ellos es Rusia, pero bueno, Rusia, pues hay una parte bastante importante de Rusia que está dentro de Asia, ¿no? Y aparte de eso, pues el principal país que más emisiones emite es China, ¿no? Además, con muchísima diferencia respecto al resto. Ahora después os hablaré de ello, pero bueno, la diferencia es muy importante y es una barbaridad. Como China y Estados Unidos, por ejemplo, emiten prácticamente el 50% de estas emisiones, ¿no? Bueno, por eso vamos a dedicar este programa a las medidas que se van a tomar o a los compromisos que han adquirido algunos de estos países asiáticos, y también vamos a ver un poco pues cómo está afectando ya este cambio climático, este calentamiento global a muchas partes de Asia, y cómo se están viendo, bueno, cómo se están viendo afectadas y cómo pueden seguir viéndose afectadas si las cosas no cambian y no se aplican los acuerdos o estas buenas intenciones a las que se ha llegado al final de la cumbre de París. En fin, hablaremos de esto, como siempre, después de conocer las últimas noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Rollán, es un placer estar con vosotros otra tarde más. Bueno, pues en primer lugar nos vamos a ir a Afganistán. Bueno, supongo que esta noticia la habréis oído ya en casi todos los medios, ¿no? Porque tuvo lugar un atentado en la embajada española de Afganistán, en Kabul, en el que han muerto dos policías españoles, Jorge García y Isidro Gavino. Al parecer se ha tratado de un ataque talibán, de un grupo talibán, que asaltaron la embajada en primer lugar con un coche bomba y posteriormente entraron dentro de la embajada con armas de fuego y bueno, se liaron a tiros y estuvieron como 12 horas en el interior de las dependencias de la embajada hasta que finalmente se dio por acabado el ataque. Bueno, aparte de los dos españoles, han muerto también seis afganos, dos de los cuales son personas civiles, personas que no tienen nada que ver con cuerpos policiales ni militares, y por otro lado también murieron los cuatro terroristas. Además de esto, ha habido también 9 heridos. Como os digo, el enfrentamiento se alargó durante toda la noche, por unas 12 horas aproximadamente. Y bueno, hay cierta controversia sobre qué es exactamente lo que ha pasado, ¿no? Porque sin ir más lejos, hoy mismo un grupo talibán ha salido asumiendo la autoría del atentado y diciendo, además, el grupo talibán ha dicho que el atentado iba destinado al grupo iba destinado a una casa de huéspedes que había en las cercanías de la embajada. Es algo que el presidente de España, Rajoy, ya dijo en su momento. No se tiene muy claro el asunto, porque es bastante extraño que se ataque una casa de huéspedes y sin embargo se asalte la embajada, ¿no? Y se pongan las bombas y se lían a tiros con el personal de la embajada, lo cual, bueno, en fin, es un poco extraño, cuanto menos, ¿no? Como os digo, le ha dado un poco más de situación, o sea, de cosa un poco extraña el hecho de que un grupo talibán en el día de hoy haya dicho que no pretendían atacar la embajada. Aparte de esto, también se ha creado cierta controversia por el hecho de, bueno, por el lugar, en la situación en la que está la embajada española en Kabul, en Afganistán, ya que está en un barrio donde están los señores de la guerra, de la antigua guerra, de la guerra de Afganistán, de los talibanes. Además, tiene bastante poca protección y está totalmente alejada del resto de embajadas de otros países. Se ha llamado la atención sobre esto, es algo sobre lo que ya se había hablado, ya se había llamado la atención, pero bueno, demuestra pues que ha sido relativamente fácil asaltar la embajada, como se ha visto en este ataque, ¿no? En fin, bueno, esta es un poco la información. Como os digo, la información, si veis y si leéis los medios, está un poco todo como un poco mezclado, que uno sabe muy bien dónde está exactamente la verdad y dónde está la mentira, ¿no? En fin, bueno, esto es lo que hay. Nos vamos ahora hasta China, porque tenemos una muy buena noticia desde China, y es que por fin, después de 60 años, bueno, 60 o más años, se ha puesto, bueno, no se ha puesto fin, pero sí se ha abierto la mano con el tema de los Hukou. Los Hukou son las tarjetas de identidad que bueno, permiten vivir en una ciudad o en otra, ¿no? Se calculaba que más de 13 millones de personas en China no estaban registrados y por lo tanto no tenían Hukou, eran personas ilegales en su propio país. Lo principal por lo cual esto es así es porque, bueno, muchos de ellos son segundos hijos que nunca se registraron para evitar las multas, y también además es algo que, por ejemplo, afectaba a huérfanos, vagabundos o hijos o hijas de madres solteras, ya que está considerado ilegal y por lo tanto tampoco tenían derecho a los Hukou. El caso es que, como os digo, esta semana pasada Xi Jinping anunció que todas estas personas iban a poder acceder a los Hukou, y con ello pues podrán acceder a temas tan vitales como vivienda, educación, sanidad, ¿no? A lo que no podían acceder porque no tenían registro, no tenían identidad, no podían prácticamente hacer otra cosa que nada, estar en casa, salir de casa, pasear, poco más, ¿no? Porque no podían, como os digo, ni ir al colegio, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto de los Hukou lo estableció Mao en su momento, a finales de los 50, para frenar la migración a las ciudades. Y conseguir uno de estos papeles de cada ciudad, sobre todo de ciudades grandes como Pekín, Shanghái, es tremendamente difícil y acaba provocando pues que muchas personas vivan en estas ciudades de forma ilegal, ¿no? La llamada población flotante de China, ¿no? Que vive, por ejemplo, mucha gente en Pekín sin tener el Hukou de Pekín y viven en lugares pues ilegales, en casas en la zona de los metros, debajo del suelo. Por ejemplo, es muy, muy habitual el caso de los trabajadores de construcción y demás, ¿no? Bueno, pues una buena noticia, como decimos. Nos acercamos ahora también a Camboya, porque también, bueno, en Camboya ha tenido lugar un suceso bastante trágico, y es que 19 personas han fallecido por consumir vino de arroz y otras 170 se han visto afectadas. Parece ser que ha sido una tirada de vino de arroz que estaba contaminada, que no estaba bien hecha, porque la causa de las muertes y de las personas que se han visto afectadas es el hecho de que había un exceso de metanol en el alcohol, en el vino de arroz. Se ha encontrado hasta un 12% de metanol, cuando lo normal es que haya un 0,15%, o sea, es bastante importante, ¿no? El metanol la afecta directamente al hígado y puede provocar la muerte, como así ha ocurrido en varios casos, ¿no? Esto ha levantado polémica porque, bueno, el consumo y la producción de este vino de arroz no está regulado en Camboya y por tanto en muchas ocasiones se vende de manera un tanto ilegal, o se fabrica en casa y si luego se vende, ¿no? Y por eso, bueno, se dan muchas en ocasiones estos casos, ¿no? Desde el gobierno de Camboya se ha pedido a los ciudadanos que tiren el licor de arroz que tengan en casa para evitar más intoxicaciones, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pide de nuevo algo que ya había pedido a Camboya, al gobierno, y es que regule ya la producción del vino de arroz para evitar más casos como estos, ¿no? Y ya por último nos vamos a ir a Tailandia, porque, bueno, es una de estas noticias un poco de entrada curiosa, luego ya cuando se ve un poco el porqué, pues se entiende un poco, ¿no? El caso es que se ha detenido a un hombre de 27 años por dar me gusta a una imagen del rey de Tailandia y compartirla en Facebook. se enfrenta ni más ni menos que a 32 años de cárcel. Porque, bueno, al parecer el hombre hizo un comentario irónico sobre la perra del rey, y la perra es un personaje bastante popular en Tailandia, que de hecho cuenta hasta con su propia película animada. Y bueno, esto se encuadra dentro de la idea, o bueno, del hecho de que en Tailandia los reyes son sagrados, son intocables. Un insulto, por ejemplo, a la familia real cuesta 15 años de prisión. Pero como veis, estos son 32. ¿Y por qué son 32 y no 15, no? Porque a los 15 años de, por el insulto, supuesto insulto a la familia real, que consideran que ha sido ese hecho, hay que sumarle otros tantos por haber compartido una infografía sobre un supuesto caso de corrupción en la construcción de un parque de ocio que la construyó la Junta Militar, ¿no? A la que se le acusa de sobornos y presupuestos inflados. Entonces, ahí está la explicación del porqué de la condena, ¿no? Porque bueno, no ha sido el único, ya también se ha condenado a una mujer que compartió la misma infografía. Y bueno, la junta militar tailandesa, pues desde que llegó al poder el año pasado, pues está ejerciendo una muy fuerte represión y sobre la libertad de expresión, está habiendo detenciones muy importantes a periodistas, a gente del ámbito cultural, a gente que escribe blogs y demás, ¿no? Bueno, es un caso más, ¿no? Ya ha habido, como os digo, más detenciones en este sentido. Y bueno, pues este hombre se va a enfrentar a 32 años de cárcel. Ni más ni menos. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida entramos con el tema de hoy. Bueno, pues me vais a permitir hacer un pequeño inciso antes de entrar en el tema, y es que, bueno, os quería os quería invitar a que conozcáis mi nuevo libro, un libro fotográfico llamado El Gran Tíbet, que se acaba de ver la luz por fin esta pasada semana, y que, bueno, es da una visión general de lo que es la cultura y la sociedad tibetanas actuales en las tres regiones que conforman el Gran Tíbet, Andokan y la actual región autónoma del Tíbet. Así que, bueno, si queréis conocer un poquito el libro, si queréis saber un poquito más, podéis entrar en mi página web, davidgomezroyan.com, y, bueno, ahí tenéis un apartado sobre el libro. Así que, bueno, os animo, además de la que viene la Navidad, me parece un regalo estupendo. Así que, bueno, os animo a ello. Ahí lo tenéis. En fin, vamos a entrar ya en el tema que os comentaba al inicio. Nos vamos a acercar a todo lo relacionado con el clima, con la cumbre del clima que ha tenido lugar en París, porque, bueno, es muy importante para todo el planeta, indudablemente, pero también es especialmente importante para Asia, porque es uno de los lugares que más se está viendo afectado por el cambio climático. Y de seguir así, pues va a ocasionar auténticas catástrofes en todo el continente, muy, muy, muy importantes. Como os comentaba hace un momento, al principio del programa, 6,5 de los 10 países que emiten más emisiones son asiáticos. El medio es Rusia, que, bueno, una parte es Europa, otra parte es Asia. Todos estos países, los 10 primeros países, bueno, los países de Asia que están dentro de este top 10, podemos decir, son China, India, Rusia, Japón, Corea, Irán y Arabia Saudí. Todos estos países, los 10 primeros países, emiten el 66% de las emisiones totales. Y en el caso concreto de China, que China es el primer país del mundo con mayor tasa de emisiones, en el caso concreto solo China, únicamente China, emite el 27% de las emisiones totales de todo el planeta. Si subamos a eso las que emite Estados Unidos, que son un poquito menos, pero tampoco mucho menos, tenemos que prácticamente más o menos el 50% de las emisiones totales del planeta las emiten China y Estados Unidos. Estamos hablando de que dos países emiten prácticamente pues la mitad de las emisiones del planeta, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Y, bueno, en Estados Unidos quizá no es tan visible o no se habla tanto del tema, cómo afecta al país, a sus ciudadanos, pero en China creo que es bastante visible, y además, bueno, coincidió casualidades, ¿no? Pero coincidió que durante la celebración de la cumbre del clima, pues Pekín tuvo que poner la primera alerta roja de su historia por la contaminación, ¿no? Porque alcanzó unos niveles demenciales, como de unos 600... Bueno, la contaminación se mide en una unidad que se llama PM2.5, que es la unidad más dañina para la salud, porque no hay forma de filtrarla, va directamente a los pulmones, y aunque te pongas las mascarillas a las que veis en las fotos y demás, da lo mismo porque es tan pequeña, que a menos que sean mascarillas muy, muy, muy especializadas, muy profesionales, también pasa por esas mascarillas y va directo, como digo, a los pulmones. Bueno, pues lo normal estas partículas suelen estar a un nivel de 20, como mucho, pues en aquellos días de alerta roja en Pekín había un nivel de más de 600, es decir, estábamos diciendo, multiplicar, ¿no? Es una barbaridad, son 30 veces más lo que se considera, el nivel que ya se considera que empieza a ser sensible para la salud. Así que imaginaros lo que es aquello, ¿no? Bueno, como os digo, estos países de 196 países de todo el mundo han firmado un acuerdo en el que, bueno, han puesto algunos puntos importantes. Quizá los más importantes a los que han llegado en este acuerdo es el tema de mantener la temperatura, el aumento de temperatura media mundial por debajo de los 2 grados. En la actualidad esa temperatura ha subido ya aproximadamente un grado, algo más de un grado, y esperan que no pase de los 2 grados de aquí a final de este siglo, si bien manteniendo los niveles actuales, las previsiones dicen que llegará posiblemente a los 3 grados, más o menos, ¿no? Dicen que, bueno, eso, quieren intentar que esté por debajo de esos 2 grados e intentar esforzarse todavía un poco más para intentar que, en vez de llegar a esos 2 grados, la temperatura no pase del 1,5. Algo muy complicado, teniendo en cuenta, como os digo, que ya se estima que puede andar por el 1 o 1,2 a día de hoy, a 2016. Así que imaginaros dentro de 84 años. Si no cambian las cosas, bueno, y también teniendo en cuenta que estos últimos años ha sido cuando se ha, bueno, se ha catapultado este calentamiento, este aumento de las temperaturas, ¿no? Aparte de esto, pues también otras cosas, por ejemplo, es la reducción de la emisión de CO2. Se espera reducir a que las emisiones de CO2 sean unos 40.000 millones de toneladas anuales. Ahora mismo son 55.000 millones de toneladas anuales. Está complicado porque es un número igualmente muy importante a reducir. Pero bueno, como os digo, está ese compromiso. Veremos a ver si se pone en marcha de alguna forma o qué es lo que va a pasar, ¿no? Aparte de esto, luego cada país ha asumido unas cuestiones nacionales que va a intentar limitar las emisiones, la contaminación y demás desde su propio país, intentando marcar unos objetivos. Y luego van a repasar cada 5 años, van a ver cómo está yendo la cosa, ¿no? Cómo está funcionando, si no está funcionando, si hay que cambiar algo, no hay que cambiar algo. Pero bueno, como os digo, son cosas un poco que no son, o sea, no están obligados a hacerlas. Quiero decir, si un país no cumple estas cosas, no va a tener ningún tipo de sanción, no va a pasar nada. Es decir, le van a echar un poco la bronca en la siguiente reunión y listo. Es decir, vamos a ver quién cumple de verdad algo de esto, ¿no? En el caso concreto, que es lo que nos interesa, bueno, otro punto que no quiero que no se me olvide, porque es súper importante, además, especialmente para Asia, es el tema del carbón, ¿no? Otro de los objetivos es tender hacia esa descarbonización, por así decirlo, que es que, bueno, pues ir dejando de usar los combustibles fósiles, como son el carbón, el petróleo y el gas, porque, bueno, ahí es de donde surge la mayor parte de estas emisiones y de esta contaminación, y lo que más contribuye al calentamiento, ¿no? Sin embargo, también es un tema muy controvertido porque, claro, los países productores de petróleo y de carbón y de gas, pues no están por la labor, ¿no? De que les quiten su principal y muy importante fuente de ingresos, gran parte de los países de Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno, como os digo, vamos a entrar en qué es lo que afecta o qué es lo que han asumido los países de Asia, concretamente y especialmente China e India, que son dos de los más importantes en temas de contaminación, ¿no? China, de alguna forma, ha cambiado bastante lo que venía diciendo en todas estas cumbres, porque, bueno, China siempre se había mostrado casi inflexible, ¿no? Como que diciendo que tenían derecho a contaminar para desarrollarse, para seguir creciendo económicamente y demás, ¿no? En este último año, últimos 2 años, ha cambiado bastante la actitud y el discurso, porque gran parte, bueno, principalmente porque la población de su país se le está echando encima, ¿no? Porque la población no puede más en temas principalmente de contaminación, ¿no? Están viendo, pues, que no, que la contaminación cada vez va más y que, bueno, algo que yo recuerdo, por ejemplo, yo suelo ir más o menos todos los años a China. Hace 4 años, cuando ibas allí y decías a la gente de China que el aire estaba muy mal, que esto, nadie te creía. O sea, decían, no, ¿cómo que qué dices? No, no, el aire está perfectamente, esto es niebla, esto no es nada malo. Sin embargo, ahora vas a China ahora y no hace falta que digas nada. O sea, el primer tema que te sacan para hablar es lo terrible que está el aire, lo terrible que está la contaminación y demás, ¿no? Hay una concienciación en la sociedad china que está presionando de alguna forma al gobierno y, bueno, está viendo en esto, ¿no? El caso es que China, bueno, se ha comprometido, ya tiene un plan especial, se ha comprometido a rebajar las emisiones de aquí a 2030, lo que ha hecho que en este acuerdo de la cumbre de París, pues se evite ciertas cosas, como por ejemplo, tener que cumplir muchos de esos objetivos, los evita porque como ya tenía un plan interno, pues no hace falta que cumpla muchos de esos objetivos, ¿no? Si bien es un poco complicado decir si los va a cumplir o si ese plan interno funciona de una forma o de otra, porque China no permite entrar no permite una libre entrada a los datos y a la información de todo esto, que bueno, dice que eso es una cuestión interna, es una cuestión de seguridad interna y demás, entonces hay que creer lo que dicen, ¿no? Lo que dice China, pero exactamente igual que lo que dicen la mayoría de países que tampoco permiten que nadie meta las narices en sus informaciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver si realmente esto tiene sentido o va a algún sitio, ¿no? Pero la verdad es que a día de hoy la contaminación y las emisiones y demás van a más, no a menos. El caso es que, bueno, también intentan, una de las cuestiones que tiene China en mente es que invertir más en energías renovables, en energías limpias, y esperan que para 2030 ya usen el 20% de la energía del país se produzca por estas energías renovables y limpias, que va muy lenta, muy poquito a poco en China, pero bueno, es verdad que se va viendo más, cada vez se va viendo más, y como os digo, importante también que la gente cada vez está más concienciada, y bueno, eso es un punto bastante importante. Es verdad que una gran parte de la energía la van a sacar de centrales nucleares, porque tiene previsto construir 28 nuevas centrales nucleares, que esto también es un tema muy delicado porque las ha proyectado principalmente en las zonas de costa y bueno, tiene bastante controversia porque las zonas de costa son la zona de la costa que limita con Japón, Corea, Filipinas y demás, y bueno, es una zona muy importante en desastres naturales, en tifones y demás, ¿no? Así que bueno, también crea cierta controversia este punto. Por otro lado, India ha sido quizá uno de los países que más se ha abierto a las nuevas energías, y es que bueno, ha lanzado su primer ministro Narendra Modi ha lanzado una alianza para que bueno, se han adherido a esta alianza 120 países para promocionar y propulsar la energía solar, para que de esta manera la energía solar, la producción de energía solar sea más barata y pueda ser accesible en todo el mundo, ¿no? Como os digo, se han sumado 120 países. Entre esos 120 países hay que decir que no está España, sorprendentemente, porque no ha querido. Bueno, ya sabéis, ¿no? Aquí pusieron una tasa a las energías renovables que las hacen más caras que la energía que nos da Iberdrola, Endesa y todas estas, que ya de por sí es cara, pero bueno, una energía que es gratis, podríamos decir, ¿no? Porque el sol no es de nadie, el viento no es de nadie, el agua no es de nadie, pero bueno, en fin, cosas de España. Como os digo, 120 países, India espera que en 2030 el 40% de su energía ya venga de energías renovables. Es una muy buena intención, una muy buena idea. En India la energía solar es muy importante, sobre todo porque para las zonas de pobreza, la gente que está por debajo del umbral de la pobreza, en zonas rurales se usan muchísimo las placas solares porque, como os digo, es una forma de conseguir energía barata y sencilla porque, bueno, si tienes sol, pues tienes la placa y puedes crear tu energía, ¿no? Esto está funcionando muy bien en India, está funcionando muy bien en muchos países de África, por ejemplo. Es una forma de conseguir energía, ¿no? Y como os digo, pues India está muy a la cabeza en este sentido y ha propulsado esta alianza, que bueno, es muy interesante y que bueno, parece que puede tener futuro y puede funcionar, puede salir muy bien adelante. Os quería hablar antes de acabar ya de, bueno, como os digo, de hecho he traído aquí para que veáis un poco cómo es la situación en China. Tengo aquí delante de mí en el teléfono, bueno, es una aplicación en la que puedes ver la calidad del aire en la ciudad que tú elijas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en Pekín la calidad del aire es uno de estos días buenos. En Pekín ya es de noche, pero bueno, ahora mismo en Pekín la calidad está dentro de los límites normales, está como 20 o así, algo que no suele pasar todos los días, pero bueno, hoy ha dado la casualidad de que está bastante bien el aire. Sin embargo, en Shanghái, por ejemplo, está por 260 y pico. En Harbin, en el norte de la India, también, perdón, en el norte de China, está también por 260 y algo. En India, en un lugar que, como por ejemplo Delhi, Delhi es muy grande y en Delhi he localizado un dato que, bueno, da miedo en realidad, ¿eh? Delhi ahora mismo está bastante contaminada, tiene entre el 300 y 500 y localizado una parte de Delhi que ahora mismo tiene unos niveles de más de 900, una barbaridad. En Ulan Bator, en Mongolia, también andan por 200 y pico, por ejemplo, en Tokio 100 y pico, Seúl está bastante bien, también anda por los 20-30. Bueno, como veis, está la cosa, bueno, en algunas ciudades mejor, en otras peor, pero bueno, es bastante habitual que en la mayoría de ciudades de China y de India especialmente, siempre ande rondando los ciento y pico, 200, es muy habitual y es algo que ocurre casi a diario. Es, como os digo, eso ya se considera gravísimo, así que imaginaos cuando llegan a esos niveles de 600 hacia arriba, es una auténtica barbaridad, ¿no? En esta alerta roja se dijo a la gente que no saliera de casa, se suspendieron las clases y en la calle no se ve nada. Si tú vas por una carretera, por una calle, es como si hubiera una niebla súper densa en la que no ves nada, o sea, nada. Se cierran, de hecho, se suelen cerrar las carreteras, los aeropuertos y demás, ¿no? Cuando ocurre todo esto. Bueno, esto es lo más visible que hay en China, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos al sudeste de Asia, lo más visible en Asia, en zonas como Indonesia, Filipinas, pues lo más visible de las consecuencias que está teniendo el calentamiento global y que pueden ir a más, es cómo se están enfrentando cada vez más frecuentemente a desastres naturales, a los tifones, cómo los monzones están siendo cada vez más fuertes, cómo los ríos están perdiendo su agua, cómo se está erosionando esa cuenca de los ríos que provoca finalmente las inundaciones cuando vienen los monzones, ¿no? Cómo muchas islas están ya amenazadas por la subida de las aguas. Y en caso, por ejemplo, un caso bastante, os hablaba hace un poco de mi libro del Tíbet, y bueno, es un caso que además conozco bastante bien, que es el caso del Tíbet. En el Tíbet nacen los principales grandes ríos de Asia, todos nacen allí, en las montañas del Himalaya, dentro del Tíbet, y bueno, está sufriendo como nada este calentamiento global. Y estos cambios que, bueno, están haciendo, pues eso, que las nieves perpetuas ya dejen de ser perpetuas, que los ríos cada vez bajen con menos agua, se está creando una lucha tremenda por ese agua, porque ese agua entra primero en China y luego sale hacia otros países, pero China tiene el poder de controlar a través de presas y demás el agua que se queda en China y el agua que llega a los otros países. Y bueno, es una guerra muy complicada y muy importante que está teniendo lugar y que, porque el agua, bueno, es fundamental. Además, en Asia, en esa región que vive prácticamente el 50% de la población total del mundo, es un tema muy importante, ¿no? Además, estas aguas, la mayoría de estas aguas, una vez que salen de Tíbet, el agua en Tíbet es pura, una vez que salen de allí se contaminan por total, por la industria, por todo lo demás, ¿no? Y si falta el agua, si esta agua está contaminada y todo esto, pues es problema para los cultivos, para el consumo humano, bueno, en fin, para todo, ¿no? En fin, bueno, estas son algunas de las cuestiones de que está afectando ya, como os digo, a el calentamiento global. Y bueno, estas ideas o estas cosas que se han lanzado desde la cumbre de París, pues pretenden paliar un poquito esto, pretenden tenerlo más o menos controlado. Y como os digo, pues habrá que esperar, ¿no? Lo bueno, pues que por primera vez ha llegado a un acuerdo. Lo malo, que no es un acuerdo que si no se cumple vaya a tener unas sanciones, sino que si no se cumple no va a pasar nada. Se le va a echar la bronca a quien no lo ha cumplido y le van a decir, pues tienes que cumplirlo, ¿eh? Entonces, pues eso, vamos a ver cómo va la cosa, si funciona, si se tiene en cuenta todo esto y bueno, pues eso, veremos, ¿no? Veremos. Dentro de la próxima reunión, la primera reunión de control, me parece que estaba puesta para 2023, así que bueno, habrá que esperar todavía un poco a ver qué es lo que se habla y lo que llega a 2023 y las cosas han mejorado o por el contrario han empeorado. Así que bueno, en fin, lo vamos a dejar ya aquí por hoy. Con este repaso a una lucha muy importante a la que hay que estar muy concienciado, porque bueno, uno a veces cuando no sale, cuando no va a los sitios en los que está pasando, pues a lo mejor no se da cuenta, ¿no? Pero cuando llegas a estos lugares, a lugares como os digo, como Tíbet, como China, como India, uno se da cuenta de que hay algo importante que está ocurriendo y que nadie está haciendo nada por solucionarlo. Así que bueno, el próximo martes nos tenéis aquí a las 6:15, ya será el último programa de este año. Así que bueno, aquí os esperamos, a las 6:15 en Radio Universidad. Muchas gracias al equipo técnico por estar siempre ahí en los controles y a vosotros por escucharnos. Que tengáis una muy buena semana. धड़कनों की sasukai kutai.